heavymetalmansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico lo que queda de él. Y lo digo porque me puse la segunda dosis de la vacuna. Y estuve tumbado, pero ya estoy mejor. Bueno, y eso no nos detiene. Tenemos muchas cosas por poner hoy. Muchas cosas que pasaron en la historia, muchas efemérides por ahí. Aniversario de disco y vacilón, como siempre, peticiones de todo. Así que llama a tu gente, búscate tu cervecita. Y hay uno por ahí que vino de la playa, que está embaratado, pero sigue. Sobreviviente de playa Jobo. Saludos al Kingsman. Bueno, y ya mismo empezamos, así que busca tu cosita y quédate por ahí, tu palito y lo que tú tengas. Vamos a pasarla bien, que pasó este programa. Party on, dudes. Excellent. Y vámonos con uno que a veces no sale, que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Juego ladronazo! ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Ay, nene, qué bueno beber ron en la mañana! ¡Y está! Ah, levadura, levadura, dame musculatura. ¡Dura, dura! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! Y vámonos ahora para el Uruguay. Vámonos con una banda que me tiene bien juqueado. Esto es Rey Toro. Es más, empiézalo de nuevo, lechón, empiézalo de nuevo. We'll be right back.

Noche en Metal Corrosivo México, jueves a las 2 de la tarde. Estamos en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. A las viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, San Martín de los Andes, Argentina. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile y tenemos un anuncio nuevo. Acabamos de entrar a la hermandad de los metaleros. ¿Dónde? ¿Con quién? Con Latidos del Metal. Ahí puede escuchar todos los podcasts de ahora en adelante. Este programa en formato podcast lo puede escuchar con muchos otros programas que estamos hermanados en toda Latinoamérica, en Latidos del Metal. Así que busca Latidos del Metal en Blogspot, creo que es que está Latidos del Metal, así que puedes buscarlo fácil, tú lo pones en Google ahí, Latidos del Metal, y ahí te va a salir toda la información de todos los programas que estamos encadenados ahí, así que el programa quedará grabado ahí, ¿okay? Estará ahí también próximamente, así que estamos muy orgullosos de estar en Latidos del Metal. Y poco a poco nos vamos agrandando. Y es pues parte del trabajo y parte del apoyo que este programa tiene. Porque sin ustedes, gente, no hay programa. Eso es así. Y este programa es siempre para pasarla bien. Y recordar y todos unirnos en la música, que es lo que nos gusta. Es nuestra pasión. Me tienen como un pulpo, ¿eh? Me tienen a mí entre los mensajes que me llegan por las plataformas móviles y dos o tres que me escriben por otros lares. Bueno, vámonos a empezar ya con nuestro programa. Fue un 19 de marzo, hace ya 39 años, que murió uno de los guitarristas más icónicos del rock. Estoy hablando de nada más y nada menos que Randy Rhoads. Uno de los mejores guitarristas de la historia, único en su clase. También fue un 19 de marzo de 1987 que se publicó aquel álbum Tribute, el álbum tributo a Randy Rhoads, álbum emblemático. Así que vámonos a un clásico de ese álbum, una canción que me gusta muchísimo. Vámonos con esto, que usted va a saber cuál es cuando suena. Así que vámonos con un clásico, clásico, clásico. Let's talk a little bit right now. Yeah. Clásico, clásico, clásico, clásico que hemos puesto aquí. Vámonos con esto. Porque la gente lo pidió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. Siete radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal Fest. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook. Manteniendo viva la llama del metal. Y algo se zarpó por ahí. Estallando guerras, se cierran las fronteras del amor. Son ya millones de años que el mundo está viviendo destrucción. Están con facciones atrapadas en la misma confusión. Son ya no más los hombres, pobres víctimas de la fatalidad. El presidente amenaza con volar los países que aman la libertad. La mayoría se conforma con callar como héroes sin nada más. Pero en silencio, siempre el secreto nos ayuda a seguir. Eso que escuchamos es Zarpa de Valencia, España. Clásico, luchadores de la paz, por la paz. habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, ahí teníamos un clásico Believer de Ozzy Osbourne con Randy Rhoads del Tribute. Y luego tuvimos Luchadores por la Paz, otro clásico, pero esta vez de Zarpa, de allá de España. Y de clásico nos vamos a otro clásico, porque fue el 20 de noviembre, un 20 de noviembre del 1982, algo de esta semana que pasó. Hace 39 años se cumplió la primera tocada de Iron Maiden en el Hammersmith Odeon en Londres, pero fue la primera tocada de 1982 con el vocalista Bruce Dickinson, y la última gira, esa fue la última gira con Clive Burt. Y yo tengo unas grabaciones de ese concierto por aquí, ¿sí? Y lo bueno de ese concierto es que hay varias canciones que eran emblemáticas de Paul Di'Anno, que cuando las canta Bruce Dickinson, y no las cantan mucho, Bruce Dickinson las hizo de él bien brutal. Esos temas, aunque en el 2002 salió el concierto del Hammersmith Odeon, esos temas habían salido antes, algunos de esos temas, en la cabeza aquella de Eddie, que era una cabeza, el Eddie's Head, una cabeza de Eddie que tú abrías y tenía varios discos, pero tenía dentro también unos discos con extras. Y algunos de los temas también salieron cuando vinieron las remasterizaciones de los discos de Maiden, que venían algunos con un segundo CD, y en ese segundo CD tenían cosas. Pues ahí también venían cositas extras de esos conciertos, de ese concierto hace 20 años, 39 años atrás. Así que vámonos con un clásico, no voy a decir cuál es, usted va a saber cuál es. Vámonos con Iron Maiden. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. luz encerrada. Concierto del Hammersmith Odeon de 1982. Ahí está Iron Maiden, tema Drifter. Vámonos de un concierto a otro. Yo creo que sí, vámonos ahora con esto. We'll be right back. infierno doblado por el cuero. El Bed for Leather. Judas Priest en vivo el 2015. ¿En dónde? En Wacken. Vámonos con este vacilón. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Algo de la nueva generación. Esto que escucha es Riot City, que los iba a ver en el 2020 con el Dark Neruda, pero el COVID me lo dañó. Mejor disco del 2019 para mí fue este. Se llama Burn the Night y la banda es Riot City. Vámonos con un chistecito que les tengo por ahí. Escúchenlo bien. ¿En qué se parecen una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Exacto. Wow. Clásico, clásico, clásico. Estamos poniendo Twisted Sister porque más o menos para esta fecha en el 2015 fue que falleció AJ, pero que tenemos tremendos recuerdos de él cuando estuvo aquí en Puerto Rico. Muy buena gente con la fanaticada y tremendo baterista. ¿Y quién no va a querer poner un clásico de Twisted Sister a esta hora? ¡Vámonos! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, gente, y nos acaba de llegar un mensaje. Un mensaje por aquí. Yo no lo he escuchado, pero dice 28 de marzo del 2021. Algo de una fecha que viene el 28 de marzo. Déjenme escuchar qué es esto. Se los voy a poner y regresamos. Vámonos con esto. Escucha el nuevo sonido. Bueno, ya me salí de retiro. Ahora, nuevamente, a enfrentar a este monstruo. Jaycee River regresa. 3 horas de puro metal internacional. Donde no existen fronteras. 28 de marzo, 2021. Todos los domingos de 1 a 4 de la tarde. Esto se llamará La Ronda. Y Bueno, ya lo tuvieron ahí el anuncio de JC River, que vuelve con nosotros en un programa que se llama La Ronda el 28 de marzo. El domingo que viene desde la 1 de la tarde estará en metalpr.com aquí en su programa. Así que vuelve JC River. Aplauso en La Ronda 28 de marzo. No te lo pierdas. Y gente, me han dicho, ya vieron a todos los que dicen, no, que dónde está JC River, que se ha ido del retiro, que estaba en el retiro. Ahí está. Me encantó el anuncio, se lo digo, yo no lo había escuchado. Yo no había escuchado nada hasta ahora que me mandó el anuncio este. Así que ahí lo tenían. Bueno, hay una gente que estuvo, creo que fue Strato Blaster por ahí solicitando algo. Vámonos con la solicitud de Strato Blaster y volvemos ahorita por ahí. Vámonos con esto. muy solicitada y tremenda. Temazo de Chehuelche. De allá del sur, de Neuquén, Argentina. Como el tema indigenista, como siempre, brutal. Estuvieron en el Argentino Online Metal Fest 1 tocando, creo que fue el primer día, y vi la tremenda participación, me encantó. Creo que les tocó cerrar el viernes. Pues la primera participación que los vi fue en esa. Vámonos con esto. Vámonos con otro tema de Argentina. Esto es Argento. Sonando Argento, el tema Enfréntate. Porque la gente lo pidió, porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. 7 radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook. Manteniendo viva la llama del metal. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. bien pocos se acuerdan de qué clásico es este. Este es el tema Murder. ¿De quién? De Vicious Rumors. Sus primeros discos. Clasicazo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Solicitada y un poco precaria la grabación porque es vieja, pero escúchala. Bye. metal tan duro, duro como la alineación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, y dejando locos a la gente, diciendo, ¿qué rayo es eso que tú pusiste ahí, Lechón Atómico? Y la gente diciendo, no, que si es tal banda, que si es tal otra banda. Es algo bien clásico que puse ahí, de los 80. Y la gente todavía está preguntando si eso es una banda de Puerto Rico. Ya me pusieron ahí, es de Puerto Rico, bendito. No, no es de Puerto Rico, no. Eso fue un clásico que solicitaron nuestros amigos de allá, de Costa Rica, nuestro amigo Oscar Halford. Estamos hablando de Chuck y el tema Voy a Pelear, que es de los años 80, imagínate, tremendo, grabado en tape en aquellos tiempos, grabado en cinta. Y me está que ese tema, yo lo había sonado en algún momento, yo creo que sí, hacía muchos años atrás. Bueno, gente, tenemos aquí... Sí. Esta semana cumplió años el señor Gustavo Rowek. Y yo tuve la dicha de entrevistar a Rowek en el Metal para Todos 4 cuando visité Argentina. Cuando Rowek estaba con el tributo a B8, donde estaba Walter Mesa cantando, estaba el Topo Ñañez, estaba Tano Romano y obviamente Gustavo Rowek, el batero. Y obviamente sabemos que Gustavo Rowek estuvo en las bandas más emblemáticas de la Argentina, como fue B8, Rata Blanca y demás. Estuvo también con Mario Ian un tiempo, estuvo en Nativo y su banda Rowek. También estuvo baterista con Sergio Berdichevsky también, que tuve la dicha de conocer también. Y vámonos con algo donde Rowek participó. Vámonos con el tributo a B8, vámonos con esto. Por

Francisco, Rude Awakening, Tornado of Souls de Megadeth. Y ahora nos vamos para Argentina, vámonos para el thrash metal de Serpentor, Ambición y Miseria. Que escuchas es Serpentor, tema Ambición y Miseria. Thrash metal a tope. de Puerto Rico para el mundo. Vámonos con Domoico. Bueno, eso es Domoico, Unequal Fate. Saludo a la gente que me está escuchando de la avanzada metálica. Hoy no saludo a medio mundo, ¿eh? Hoy se me ha quedado la gente sin saludar. Saludos a Guido, a Chuck. Saludos a Pedro Mestre, que tocó ahí en Domoico. Estaba tocando ahí en Domoico, sí. Bueno, cumpliendo años este clásico que estoy poniendo ahora, ya hace 30 años que salió este disco. Tú sabes cuál es. Suéltalo ahí, Lechón Atómico, y saludo a todos los que me escuchan en realidad. Hoy como que no saluda a nadie. Vámonos con esto.

Y pero eso es lo más que hay aquí. Podemos coger allá. No, ese no, ese Chucho Quiñones murió en el 56 por una mordida de puerco. Ese está pasado. ¿Y María te...? No, esa no, esa es María Jiménez. Explotó de una indigestión de pana de pepita. Se quedó sin bofle. Y... No, mira, ese que viene. ¿Quién? Por ahí. ¿Quién? Ese. Mira, yo compré a este tipo, mano. Mano, ¿quién es este? Este tipo lo esparrachó un trueta mañana y lo mandaron para acá de la funeraria porque no lo quieren velar allí. ¡Centella! Mira, vamos dando un palo por ahí. Tú estás pelado, yo estoy pelado, ¿tienes chavo? Tengo una lacra en el bolsillo, vamos. Pero yo sé lo que pasó con él. Sus mejores amigos lo traicionaron. Y él se levantará de ahí, se vengará con tu ayuda. Yo te voy a ayudar a graduarte con honores de Zombie University. Lo primero que tienes que hacer es inyectarlo con mi poción satánica, que contiene una portada de TV Guía, otra de Bea, 5 pelos de la nariz de Don King, un pedazo de panty de Flor de Loto, una media usada de Piculín Ortiz, 5 gotas de saliva de hipopótamo, y todo eso mezclado en una licuadora con orín de perro de Arsenio Marcano. ¿Procedo a inyectarlo? ¡Procede! ¡Procediendo! Llevan solicitando esto por semanas. Mr. Bungle habla español o muere, speak Spanish or die. ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Obituary, o como me dicen, Obituary. Solid State. ¿Hace cuántos años Obituary no viene a Puerto Rico? ¡Wow! Deberían traerlo otra vez. Por mí, pueden venir mañana, pasado. Voy a ir a verlos cuando sea. Show brutal. Vámonos con esta promo. Porque la gente lo pidió. Porque las bandas nos apoyan. Argentina Online Metal Fest 2. Siete radios unidas por el metal. 9, 10 y 11 de abril. Argentina Online Metal Fest. Transmisión en simultáneo por YouTube y Facebook, manteniendo viva la llama del metal. Bueno, lamentamos decirle que hemos llegado al final del programa, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero aplauso a todos los que estuvieron ahí, de verdad que hoy me dicen que no saluda a nadie, ¿verdad? No saluda a nadie, así que voy a saludar a los que me acuerdo que estaban por ahí. Estaba Dark Neruda, por ahí está el Darth Vader, está Strato Blaster, Víctor Torres, está Kissman, estuvo por ahí también Poncho, estuvo también Carlos Batman escuchándonos. La gente que nos escribió, estaba Choc por ahí, estaba el Choc y de ahí de la avanzada metálica, estaba Guido también, Pedro Mestre, que nos escucha, Rafael Conway, JC River, está también Troche, que nos escucha también, Oscar Halford, la gente de Metal Head Community, Raúl, nos estuve estudiando, estuve escuchando Galdi, Tommy, David Martínez, y todos los que nos escriben, en realidad, Oscar Halford, todos los que nos escriben desde todas partes del mundo, muchas gracias. Este programa, tuve también Acero Latino por ahí también, así que aplauso. Y a montones y montones de los que nos escriben, que muchas veces no nos da el tiempo. Hay gente que nos escribe por Facebook y no tenemos el Facebook activado en el momento del programa. Y después me dicen, pues te estuve pidiendo canciones, y me pelean. Gente, no soy un pulpo. Quisiera tener 500 manos a la vez para poder bregar con todo a la vez, pero no se puede, de verdad que sí. Bueno, gente, nos vamos con un tema solicitado y nos vemos la semana que viene. Esto es un clásico, un clásico, un clásico. Nos vemos, gente. Cuídense. Now an empty shell, 21, only